lleno de globos escapados, de cometas que no tienen dueño. El cielo está lleno de globos escapados, de cometas que no tienen dueño. Oh. Está divina, jugar con Agustina. En un descuido, su globo escapa hacia la China. Ella lo sigue, su cara es tan hermosa. Me dice papi, ¿sabías una cosa? El cielo está lleno de globos escapados, de cometas que no tienen dueño. El cielo está lleno de globos escapados, de cometas que no tienen dueño. Yo quiero ir al cielo, oh. Yo quiero ir al cielo, oh. Quiero ir al cielo, oh. Yo quiero ir al cielo, oh. Un corazón de niño, decía mi maestro. La mente fresca, los ojos bien abiertos. La tierra está llena de grasa saturada y de fortunas que no duran nada. Y el cielo está lleno de globos escapados, de cometas que no tienen dueño. El cielo está lleno de globos escapados, de cometas que no tienen dueño. Yo quiero ir al cielo, oh. Yo quiero ir al cielo, oh. Yo quiero ir al cielo, oh.